Jesús, yo te amo y tuyo seré. Por ti los placeres del mundo dejé, pues tú me redimes, me das salvación. Jesús, si te amaba, te amaba.